día es, ni me acuerdo ya la fecha, hoy día estamos a jueves 28 de septiembre, gracias Juan Carlos. Hoy tenemos una sorpresa hoy día, quería presentarle a un controlador nuevo que tenemos, una gran sorpresa para la radio Escucha Puente Altina. En esta radio nunca lo han escuchado, me imagino. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Todo bien? Gracias por apañar hoy día, Juan Carlos. La verdad, te agradezco montones que me hayas apañado hoy día, compadre. Así que capaz que este sea el inicio de un gran trabajo juntos, ¿no? ¿Te parece? Puede ser, vamos viendo las lucas. Oye, chicos, nada, esto es Puenteando Rock and Roll. Hicimos un quiebre importante, compadre. Tú sabes que esta es la radio que generalmente toca ranchera, cumbia y eso. Pero en este momento el programa, usted sabe que es reconocido acá al nivel en la región el sur de la región metropolitana, como el Puente Alto del rock y del metal en la comuna más populosa de Chile. Hoy día se viene un temporal, parece, el viernes y sábado, harta lluvia, mucha lluvia, Juan Carlos. Les digo desde ya, como servicio de utilidad pública, mi amigo, por favor, cierren la boca. No quiero ir al cementerio este fin de semana, compadre. Tú sabes que los metaleros son malitos palacios, así que, por favor, amigos míos, cierren la boca, por favor. Nada, servicio de utilidad pública, amigos, no abran la boca. Chicos, esto es Puente Alto Rock and Roll. Vamos a partir con los saludos correspondientes a la gente que nos está escuchando siempre. Por ejemplo, a Tati Ribeco, que siempre nos escucha, a ella y a sus hermanas. Un saludo importante para ellas, una fiel radio escucha de Puente Alto Rock and Roll. También un saludo importante para Fabiola Barrera, una amiga que está trabajando hace un rato acá en Puente Alto y prometió que no iba a escuchar, así que si nos está escuchando, Fabi, un saludo importante para ti. También para Andrés, el productor de una agrupación que se llama Pentágono, unos chicos que hacen hip hop, que me pidió que le mandara un saludo. Así que nada, Andrés, cumplí con eso. Y la verdad, estamos felices de poder mandarte un saludo en Puente Alto Rock and Roll, siendo que estamos al aire. Mira, los chicos me están grabando acá. Tenemos grandes invitados para hoy día, compadre. Estáis transmitiendo en vivo. Tenemos grandes bandas invitadas como Banda Huemul, la banda que nos va a representar en el concurso Talento Crudo 2017. A la comuna de Puente Alto, así que vamos pronto con ellos. También tenemos un invitado que están por llegar, están un poquito atrasados, pero ya vienen en camino, a los chicos de Los Guiñas en Puente Alto Rock and Roll. Y además tenemos dos invitados espectaculares que van en la segunda parte del programa, que es Jacqueline Rodríguez, que es la coordinadora de la casa acogida de la calle Franklin, de la Fundación Gente de la Calle, que le da en este caso albergue y comida a gente que está en situación de calle y adulto mayor. Así que también vamos a tener a don Dani de Pleno Puente, que también nos viene a ayudar con eso, a ayudar con este programa y dar su experiencia en los trabajos que está haciendo últimamente. Así que nada, esto es Puente Alto Rock and Roll, lo recibimos como tal, increíble. Estamos escuchando el tema de inicio de Peter Murphy, Call You Up, y nos vamos con el primer tema de corte, Juan Carlos, que es, en este caso, es un tema de una banda Puente Altina, absolutamente, que está saliendo ya hacia afuera. Está tocando un bar de René que se llama Chai Cura. Jana Ken, en Puente Alto Rock and Roll. Volvemos en Puente Alto Rock and Roll. Ese fue un tema de Chaikura, compadre. Yana Ken, pedazo banda. Juan Carlos, ¿te gustó, no? Extraordinario, pedazo banda Puente Altina, compadre. La próxima semana tenemos como sorpresa Chaikura en el auditorio de Puente Alto Rock and Roll. Así que queden atentos a ello, queden atentos a ello. Oye, y les vamos a presentar a las bandas invitadas. Vamos a hacer una entrevista múltiple a dos bandas que son ya casi de la casa, que han venido, esta es la segunda vez que vienen. Los quise invitar nuevamente. Principalmente, un aplauso para ustedes, cabros, por estar en Puente Alto Rock and Roll. Increíble. Y vamos a partir la entrevista con los chicos de Huamul. ¿Cómo estáis, Gonzalo? Bien, muy bien, Antonio, gracias por la invitación a la radio. Vale, bacán, Arturo, ¿cómo está ahí? ¿Bien o no? Bien, muy bien. Bien. Gracias por la invitación. Está ahí flaquito, hermano. No ha cambiado, es la pasturri. Oye, yo lo invité particularmente por darle el apoyo como programa y como la radio también, ¿cachai? Que la radio de Puente Alto, la 107.5, ya, para sobre todo hablar del tema del concurso donde ya están participando y representándonos muy bien. Y el Talento Crudo 2017, cuéntenos más de eso, cómo poder ayudarle, en qué están, digamos. Bueno, habla Gonzalo, el guitarrista de Huemul, estoy con mi amigo Arturo, gracias por escuchar la radio, igual por la invitación nuevamente. Nosotros mañana tenemos una reunión con la gente de Talento Crudo. Excelente. En la cual vamos a ver el tema del espacio, sobre todo. A reconocer la cancha, ¿no? Exacto, vamos a hacer como la. Van con los organizadores, con todo. Claro, sí. Entonces la idea es que vayamos los integrantes de Huemul y ya en octubre, fines de octubre, a hacer la conferencia. Excelente. Oye, y hay un link, Arturo, hay un link en el sentido que la comunidad Puente Altina, el rockero, el metalero, les puede ayudar a ustedes como para hacer la banda más, tiene un nombre eso, la banda más popular, ¿o no? Claro, es como a nivel regional, ¿ya? Es como la banda más... No sé si decirle popular, porque hay bandas bacán igual. Sí, entonces, pero no. Con link ayudamos, ¿no? Sí, o sea, gusta el link. ¿Cuál es el link? Sí, mira, pueden encontrar el link del concurso en la página directa de Huemul, en Facebook, buscando Huemul, o en la página de Talento Crudo, igual. Ahí está el enlace directo. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden entrar y pueden darle me gusta a la página. Y aprovechar de votar por nosotros, igual que necesitamos el apoyo de toda la gente. Si prácticamente estamos representando a toda la gente que sale con sus bandas, sí, claro, de abajo y busca oportunidades. Usted está representando a la comuna de Puente Alto en este concurso que es súper famoso a nivel nacional incluso. Así que nada, pues todo el apoyo de Puente Alto, de los chicos que nos están escuchando. Chicos, entren a la página de Huemul. Ahí van a encontrar el link donde le pueden dar un like al link. Así que nada, pues apoyar. Chicos, cuentan con todo nuestro apoyo. Van a seguir siendo invitados las veces que quieran hasta que sea el Talento Crudo. Te vamos a dar de ir a cubrir el evento, ¿cachai? Para darle un apoyo, para que no se sientan tan solos. Y la verdad, yo conozco a toda la banda, así que nada, pues mucha suerte en eso, ¿cachai? Yo sé que les va a ir increíble, harto ensayo, jueguensela entera, compadre, yo sé que les va a ir muy, muy, muy bien. Dale, Gonzalo. Una información igual, nosotros nos habían dicho en Talento Crudo que el tema de la conferencia lo van a cubrir por tema de televisión abierta, así que mira, va a dar el link igual para que la gente pueda ver la conferencia, ¿eh? Porque igual es gratuito igual la entrada. Dale. A la gente que quiera ir a apoyar, y ahí va a dar más información pasado mañana. O sea, esa información va a ser súper importante, porque no va a faltar la gente que nos está escuchando que vaya a apoyarlos, ¿cachai? Como banda Puente Altina, ustedes son la banda Puente que se eligió en un concurso, me acuerdo eran más de 15, 16 bandas, ¿o no? Eran más, ¿cachai? Pero fueron la banda elegida, así que nada, pues todo el apoyo, compadre, del programa, de Puente Alto Rock and Roll, de la radio, ¿cachai? Y nada, pues, agradecidos que hayan venido, compadre, y, o sea, todo el apoyo de todas las bandas puentaltinas. Yo creo que en esto hay que dejar un poco los egos de lado, ¿cachai? Y apoyar a la banda que nos está representando. Así que apoyemos a eso, apoyemos a Huemul. Huemul la está llevando, compadre. Pues son pedazos banda puentaltina. Así que agradecidos por la visita, hermano. ¿Algún saludito, algo? Sí, un saludo a todos, pucha, a mi familia, a mi amigo Círculo Central, María, Jorge, que es de los Wings, que nos vinieron a apoyar, a la dicha, a mi polola igual. Escucha, al restaurante de Huemul, a toda la gente que nos ayuda, a los chiquillos de Contena igual. Vale. Bueno, a Víctor Vecino Soide también lo apoyaba harto. Sí, claro. Oye, Gonzalo, o sea, Arturo, ¿algún saludito por ahí? No, un saludo a la gente que siempre lo ha apoyado, que ha visto cómo hemos crecido, a mi familia igual, a mi polola que está por ahí, que viajó. Dale. Y a Cristian Vecino Soide, que también lo ha ayudado bastante. Excelente. En todo lo que es el camino de Huemul. Nah, y vamos Huemul, compadre, yo sé que van a hacer una gran representación. Vamos con Huemul, vamos. Vamos, Huemul, Puente Alto, representando a Puente Alto en el concurso Talento Crudo 2017. Oye, ahora vamos con los chicos de Los Guiñas. ¿Cómo están, cabros? Aquí estamos. Oye, me siento raro haciendo una entrevista así duplex, ¿ah? Es como raro, ¿no? Conocido, ¿verdad? Bueno, por lo menos somos bien amigos nosotros. Sí, sí. Así que... Algo supe. Han compartido más de alguna experiencia juntos, creo, ¿no? Sí, bueno, con Gonzalo nos conocemos de muchos años, más de 10 años incluso. ¿Ya? Somos vecinos, así que hay toda una buena onda entre las bandas. Oye, los Guiñas, chicos, ¿cómo están? El otro día le dije en off que les quería agradecer por la participación que tuvieron en la fonda del Rock Puente Altino, que fue en Bar Moby Dick. Hicieron, la verdad, era como difícil entre tanta banda rock que han participado, pero ustedes la rompieron. Yo creo que estaban avanzando. Yo eso que también quería decirles, ¿cachai? Quería decirles que en definitiva están mejorando muy, muy, mucho, mucho, mucho, muy rápidamente. Y eso es en base a trabajo, ¿cachai? En base a seguir tocando, a ensayo y etcétera. La verdad, están rompiendo los esquemas en cuanto al tema del rock en Puente Alto, porque ustedes combinan el rock con el folk, que como rock folclórico. Sí. Hacen tema de Víctor Jara, de Inti Illimani, ¿cachai? Y Napo, el otro día estuvieron junto con los chicos de BO2 que hacen un trabajo, los que sacaron están haciendo la cantata Santa María, en versión rock. O sea, son buenísimos. Entonces, Napo, agradecerle eso, chicos, que sigan en lo suyo. Y Napo, ¿cómo están, Jorge? Bien, dale. Sí, hemos tenido varias fechas en Bar Moby Dick. ¿Sí? Así que ahí la gente, bueno, hemos recibido bastante el cariño de la, claro, de la gente, de las otras bandas también. O sea, hemos ganado harto me gusta en la página de Facebook. Sí, buenísimo. Bueno, dicho sea de paso, facebook.com/losguiñas. Esa es la forma de ubicarlo, claro, digamos. Sí, los Guiñas pueden buscar en el... ¿Cómo se pide los Guiñas? Los Guiñas. Ah. Dale, Pancho. Pancho, ¿cómo se escribe los Guiñas? Que toda la gente lo busque y no todos lo encuentran. LOS, que quede claro al tiro. Eso no es lo difícil, claro, pues. Lo más difícil. G, la U con los dos puntitos arriba. Ya. La I, Ñ, A y S. Ah, okay. Los Guiñas, chicos, para que nos busquen ahí, me gusta, nos busquen. Gran banda de Puente Altina, Urubica, este Juan Carlos ahí en... Ahí te vamos a mandar a un encargado para que te lo encuentre, compadre. Tenemos algo de los Guiñas, un pedacito en Puente Alto Rock and Roll. Oye, cabrón, la verdad, agradecer, ¿cachai? Quería, lo que me he invitado a estas dos bandas no es casual, ¿cachai? Porque sé que hay amistad entre ustedes y la verdad, seguir dándole las bandas Puente Altina, que es el concepto que tiene este programa. El programa Puente Alto Rock and Roll se creó para eso. Hay varias instancias que se están haciendo. La Paola González tiene un programa los días lunes que también tira algo de banda emergente Puente Altina. Apoyar, seguir apoyando a la escena está creciendo, Puente Alto se está transformando en una plataforma importante de banda emergente, ¿cachai? Vengo de Pleno Puente, donde se está generando un tema de personalidad jurídica para poder seguir haciendo más eventos para potenciar el tema de las bandas emergentes. Claro. Así que nada, pues agradecerle una vez más que estén acá, ¿cachai? Y la verdad, siempre he dicho, a mí hay bandas que de repente me quebran los esquemas en el sentido de estoy tan acostumbrado a escuchar rock y metal, compadre, todo el rato, que de repente llegan bandas como ustedes, ¿cachai? Como los BO2, que vienen con propuestas novedosas, pues, ¿cachai? Claro. Son propuestas que a mí, en lo personal, me gusta la novedad, ¿cachai? Yo soy productor, usted me conoce, entonces trato de buscar la novedad como ají chileno en su momento cuando lo escuché por primera vez, ¿cachai? Claro. Y dije, oye, tienen algo. Lo mismo pensé cuando ustedes tocaron, lo mismo pensé cuando escuché la primera vez a BO2, ¿cachai? Y dije, o sea, crear la cantata Santa María de Iquique en versión rock ya es un plus. Ustedes están haciendo rock folk que realmente es de calidad. Así que nada, chicos, los felicito. Dale. No, vale, Antonio, muchas gracias de nuevo por la invitación. Uh-huh. Por todo el apoyo, una vez más, que se da acá en Puente Alto, que es súper, súper importante, motivador. Nos da las ganas de ir a todos los ensayos, de juntar las lucas para las cosas que tenemos que hacer. Exacto. Así que eso ha sido súper importante para nosotros. Estamos felices y queremos seguir creciendo. Ahora justo andábamos donde Cristian también en una reunión con él, porque vale, estamos buenísimo. Ya viendo la posibilidad de grabar algún material, así es importante grabar, de hecho lo hemos hablado con varias bandas, o sea, solo tocar, al final no generáis registro y después no tenéis dónde, que tú vayas a los bares o de repente querís demostrar tu trabajo y no tenéis nada grabado. Claro. Es importante de repente hacer una para, ¿cachai? Un consenso y decir, ¿sabes qué? Grabemos algo, ¿cachai? Claro. Así que nada, pues ahora de fondo estamos escuchando algo de los Guiñas, ¿cachai o no? Por ahí Juan Carlos, mira. Sí. Excelente. Mira cómo suena, ¿no? Terminó. Estábamos escuchándolo con los Guiñas. Oye, chicos, les recuerdo que a nuestro radio escucha que tenemos un teléfono que es el 228-727871 para recibir sus llamados, sus su saludo a los chicos de los Huemul, los Guiñas, ver dónde van a tocar y eso. Así que nada, chicos, agradecido por su visita a ambas bandas. Gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Y nada, pues Juan Carlos, un aplauso para ellos mismos, ¿no? Increíble. Esto es Puente Alto, rock and roll. Juan Carlos, nos vamos con el segundo tema de corte, compadre. Otra banda puentealtina, ¿ya? Que se llama Mundano, con el tema que se llama Sudamérica, en Puente Alto, rock and roll. Eso fue Sudamérica del grupo Puente Altino Mundano con Mario Chac. Así que eso fue, compadre, pedazo de cura y Mundano, compadre. Así que nada, esto es Puente Alto Rock and Roll, no lo olviden. Y ahora nos vamos con los auspicios que nos dan vida a este programa. Por ejemplo, el gran auspiciador, uno de los más antiguos, socio colaborador, perdón, Juan Carlos, socio colaborador, Puente Alto Rock and Roll, es Cuervo Rock. Esta tienda está ubicada en Avenida Concha y Toro 1315, locales 45, 46 y 47. Esto es en el estacionamiento Home Center Las Mercedes. Lo pueden ubicar en Facebook como Cuervo Rock, en Gmail como Cuervo Rock @81@gmail.com o en el WhatsApp más 569-6366-0619. Cuervo Rock, compadre, una tienda increíblemente abastecida, espectacular, de mi compadre y amigo Rodrigo. Bueno, tiene de todo, increíble la tienda, tiene absolutamente de todo, polerones, tacitas, chapitas, de todo, compadre. Todo para el metalero o el rojero Puente Altino. Mira, tiene tacita, encendedores, tazones, con motivo obviamente, encendedores, anillos, gorros, jockeys, peluches, etcétera, muñequeras de rock, de Jim Morrison, de Kiss, de Pantera, el que quieran, compadre. Exacto, tiene tool de todo, todo, todo, todo. Súper abastecido, poleras, ¿qué más de decir? Poleras para chicas con stretch, poleras rockeras, obviamente, de Iron Maiden, de Deep Purple, de Black Sabbath, de lo que quieran. Gorritos, los jockeys, ¿cachai? Póster, ¿qué más? Polerones. Absolutamente para estos días fríos, como se viene este fin de semana lluvioso, vaya Cuervo Rock, encarga un polerón con motivo rockero metalero. Cuervo Rock, compadre, la tienda del rock y metal en Puente Alto. Nuestro gran auspiciador, colaborador en Avenida Concha y Toro, 1315, local 45, 46, 47. Rodrigo, muchas gracias, como siempre, agradecido de tu colaboración en estacionamiento. Lo ubican en el estacionamiento Home Center Land Mercedes. Cuervo Rock. Así que vayan, chicos, digan que van de parte de Puente Alto Rock and Roll y mi compadre y amigo Rodrigo quizás les pueda hacer un descuento importante. A Cuervo Rock en Puente Alto Rock and Roll. Y ahora nos vamos, Juan Carlos, con el siguiente auspiciador, compadre, que colaborador, sorry, tengo pegada esa palabra, ¿ah? El siguiente colaborador es Bar 38, bar número 1 en Puente Rock del Metal. ¿Ah? Hoy día jueves, desde a partir de las 22 horas, tenemos Karaoke Night. Esto queda en Avenida Concha y Toros 685, paralelo 38 y medio de Vicuña Maquena. Metro Las Mercedes, línea 4. Tienen una variedad importante de cerveza, Juan Carlos, Royal, Heineken, Escudo, Austral, Sol y una línea importante también de cervezas artesanales como las Gold, las Amber y las Club. Hoy día entrada liberada, todos los días entrada liberada, excepto cuando hay eventos, que igual es una entrada baratita, compadre, cuando hay eventos. Hoy día y mañana Karaoke Night para los chicos que les guste cantar, que les guste subirse arriba al escenario y hacer su tema, Karaoke Night en Bar 38. Así que nada, los dejo invitados, un saludo para mi compadre y amigo Memo. Ah, para la Unfam, para el Liceo, todos los chicos que trabajan ahí, para el Berni, ah, Bar 38, el bar número 1 de Puente Alto. Ah, chicos, Bar 38 la lleva. Lleva 10, 11 años más o menos de historia, de trayectoria, donde es la cuna del rock en Puente Alto. Bar 38, el bar número 1 de Puente Alto, por tradición, por años. Así que, nada, asista al karaoke o a las tocatas, apoya a la banda de Mercurio Puente Altina que están dando ahí en karaoke, o sea, perdón, en Bar 38. Así que, nada, todo bien, esos fueron nuestros colaboradores en Bar 38, vamos por más. Oye, te tiraste pedazo de tema, Juan Carlos, increíble, ¿eh? Dale, escuchémoslo. Ya, chicos, eso fue nuestros colaboradores en Puente Alto Rock and Roll. Y ahora nos vamos con las tocatas. Lo que todos esperan, nuestro radio escucha espera las tocatas para programarse para este fin de semana. Partimos este viernes, compadre, en Bar Moby Dick, Death Under Assault Bridge. Mujeres gratis hasta las 8. Son 8 bandas, compadre, entre las que puedo nombrar Slavedman, Brutalizer. En Bar Moby Dick a partir de las 9 de la noche, este viernes 29, Avenida Concha y Toro 019, Metro Plaza de Puente Alto. La adhesión son 2.500 pesos y las mujeres gratis hasta las 20, hasta las 12. Así que asista, compadre. De hecho, vamos a celebrar el cumpleaños de una amiga, la Naira Metalera. Va a estar increíble. Mucha gente va a llegar a esa tocata, compadre. Asista, llegue pronto, llegue temprano, porque Moby Dick se va a repletar. Esa es la tocata del día viernes. La del día sábado partimos. Mira, tenemos un día sábado a la tarde hasta que la luz nos lleve. Así se llama ese evento. Esto es el sábado 30 de septiembre, también en Bar Moby Dick, con Dementors, Embers Witching, Sangria, Among the Nation, Soul and the Flying Goats y Very Gods. Esto es a partir de las 16 horas, entrada 2.000 pesos, con Chaitoro 019, Bar Moby Dick. Eso es en la tocata del día sábado de la tarde en Bar Moby Dick. ¿Ah? Y para la noche tenemos, compadre, pedazo de evento. El evento Rock a Beneficio. A beneficio de Catherine González para costear su tratamiento contra el cáncer. Hay que ir a apoyar, chicos. Vamos a tener increíbles bandas, cinco increíbles bandas puentealtinas como Errante, Toy Face, Guatacas, Círculo Sagrado y Mala Resaca. Esto es el sábado 30 a partir de las 22 horas. Valor de la adhesión, 1.500 pesos. Y recuerde que es un rock a beneficio. A beneficio de una amiga y de mi amigo Claudio personal. Su señora Catherine González está con un tema de un cáncer. Que, bueno, nadie está libre del tema. Así que, por favor, todos los que quieran ir a apoyar, una entrada baratita, 1.500 pesos. Y con, por una muy buena causa. Rock a beneficio en Puente Alto Rock and Roll. Asista y apoye y difunda. Y la última tocata, que ya sería para la próxima semana, el sábado 7 de octubre, compadre, en Bar 38, tenemos el lanzamiento del single Martincito, de la banda, organizada por la banda Mundano, donde también contaremos con las bandas Chaycura y Ají Chileno. La entrada general vale 2.000 pesos, súper barato, en Avenida Concha y Toro 685, Bar 38, Puente Alto. Esto es a partir de las 23 horas. Así que los dejo invitados, ¿ah?, para que asistan. Esas son las tocatas de este fin de semana y el próximo en Puente Alto. Es rock and roll. Siempre con el tema de ir apoyando a las bandas emergentes y siempre con ir dando datos para que la gente se vaya programando durante todo el fin de semana. Oye, otra cosa, Juan Carlos. Este fin de semana se viene en Valparaíso el Festival Mil Tambores, hombre. ¿Qué opináis de eso, Juan Carlos? No tenía opinión. Ahora no al aire. Oye, Festival Mil Tambores. Yo lo único que les pido, chicos, mira, quería decir algo bien breve sobre ese tema. A mí me encanta la expresión cultural, sobre todo la música, etcétera. Pero por favor, chicos, no vayan a ensuciar. Valparaíso es patrimonio de la humanidad, compadre. No dejen sucio. El tema de la orina, por favor, las batucadas, todos los queremos, la música en vivo, bueno, todo es precioso, pero como dejan Valparaíso, realmente el último año ha sido un asco, así que por favor, como de acá, desde Puente Alto Rock and Roll, desde esta vitrina, vaya, pero por favor, lleve su bolsita, recoja su basura, el tema de las colillas, el tema del alcohol, eso es inevitable, pero por favor, no ensucie una de las ciudades más bellas de Chile, compadre. Somos especialistas en hacer grandes eventos, pero dejamos la patada, pues, todo sucio, y no es la idea. Así que Festival Mil Tambores, por favor, pero también Festival Mil en cuanto a recoger la basura, en cuanto al aseo, ornato de la ciudad. Dejan la ciudad para la embarrada y la idea es que este año sea diferente. Así que, por favor, hagan caso a eso, vamos, y se van a seguir haciendo eventos increíbles. Y hoy día, con la efeméride de hoy día, compadre, hoy día como hoy, en 1986, muere el señor Cliff Lee Burton, ex bajista de la banda Metallica. En un accidente automovilístico, compadre, iban después de un recital en el bus y salió expedido Cliff Burton, compadre, dejando a todos los metaleros absolutamente tristes porque era pedazo de bajista, compadre. Grabó los álbumes como el Kill Em All, con el Master, compadre. Así que, por favor, hoy día como hoy, en 1986, falleció un ícono del rock y metal a nivel mundial, el señor Clifford Lee Burton. Así que, por favor, sigamos escuchando Metallica, pero siempre con el recuerdo de Cliff Burton. Y nos vamos, después de nombrar las tocadas y todo, mira, nos vamos con una entrevista, compadre, a una persona que para mí, yo la admiro, la conozco hace tiempo y la verdad, siempre la admiré por su trabajo, por su dedicación, por su experiencia en cuanto al trabajo, en cuanto al tema social. Así que la quise invitar, ¿vale? Y para mí es un honor, en mi programa de radio, en Puente Alto Rock and Roll, tenerte aquí, Jacqueline. ¿Cómo estás, Jacqueline? Hola, Antonio, muchas gracias y agradecer también la invitación. Ajá. Que me ha hecho a mí y que ha hecho todo el trabajo que yo he hecho. ¿De dónde vengo? De la fundación. De la fundación. Quiero que los Fundación Gente de la Calle. Gente de la Calle, así se llama. ¿En qué se basa esta fundación? ¿Cuáles son los conceptos, la idea de esta fundación? Bueno, la fundación nace allá hace 24 años. La casa donde yo trabajo es una casa de acogida que hoy día, hace 5 años, está trabajando con adultos mayores en situación de calle. Ok, perfecto. Sí, pero la fundación tiene varios programas también y ella trabaja exclusivamente con personas en situación de calle, en la carretera, en los hospitales, con emigrantes en situación de calle. Ok. Tenemos varios programas que trabajan. Oye, yo he ido a la casa y un hermoso trabajo. Me acuerdo que me puse a jugar ping pong con los tatitas, como le digo yo, ¿cachai? Y agradecen mucho cuando va gente y los visita y todo, porque se sienten más acompañados. La Fundación Gente de la Calle es un trabajo hermoso, es poco conocida, y por eso te quise invitar, ¿cachai? Sí, claro. Para, digamos, mostrar lo que se está haciendo. por lo que entiendo, muy pronto viene el aniversario de la Casa Acogida o de la Fundación. No, de la Casa Acogida. De la Casa Acogida. Sí. Perfecto. 20 años. 20 años trabajando ya. Ok. Sí. Igual full, o sea, sí. han hecho un gran trabajo. ¿Tú hace cuánto estás como coordinador? Hace poquito, igual, ¿no? ¿No? Sí, pero tú tenés un trabajo de mucho sí, tiempo en la Fundación. Tiempo. Sí. Y empecé como voluntaria y me quedé en la Fundación. Ah, sí, empezaste sí. como voluntaria, así qué es. Loco. Sí. ¿Te enamoró Me enamoró tema? El trabajo, me enamoraron los caballeros también. Sí, claro. Porque igual tienen una dinámica distinta cuando uno habla de adulto mayor. Uh-huh. Igual piensa en el tata, en el abuelito que tiene en la casa. Sí, claro. Pero no piensa en el tata y en el abuelito que en algún momento ya está molestando, que hay que sacarlo de su casa. Estos son esos tatas y esos abuelitos. Ese tipo de tatita. Ese claro. es el tata que nosotros tenemos. Oye, no, pero el viejo del saco que está en la calle. No, no, para nada. No. De hecho, a mí me llamó, cuando fui al hogar, se llama, ¿cierto? Al sí, hogar de Franklin. Sí. Me llamó la atención lo bien cuidado, ¿cachai? Que estaban. Me acuerdo que entré a la sala donde veían fútbol. Ustedes le dan alimentación, alojamiento, ¿no? Sí, claro, claro. Ellos igual se autofinancia la casa. Okay. Eso es súper importante porque no son personas que están esperando solamente que les demos. Uh-huh. Ellos también, pensando que los adultos mayores hoy en día tienen una pensión básica solidaria. Que es bajísima. Mira, máximo 120 lucas, mínimo 90 mil pesos con los préstamos y todo que les sacan las sí, casas claro, de compensación. Con ese dinero tienes que vivir. Claro. O sea, vivís con 100 lucas en o algún sea, momento. ¿Quién vive con 100 lucas? No, nadie. No. Y ellos en la casa aportan 2.200 pesos diarios. Ok. Ese es su 65 mil pesos mensuales. Uh-huh. Con eso viven. Tienen posibilidad de tener una casa, una camita calentita, sábanas limpias, ducha, comida, 3 comidas diarias. Ok. ¿Sí? Y hacemos un trabajo psicosocial también, súper importante con ellos, ¿sí? Increíble. Los vinculamos a la sociedad porque ellos vienen totalmente desvinculados de sus familias sociales, del Estado. O sea, son los excluidos de los excluidos. Sí, claro. O sea, yo cuando fui me di cuenta, por ejemplo, que hay de todas condiciones sociales. Claro, o sea, que sí. Yo me acuerdo de un caballero que se notaba que venía, no era un caballero así como de pobre. Pobre, po, sí, ¿cachai? Era una clase social alta. Sí, alta. Sí. Y estaba ahí, ¿cachai? Muy educado y todo. Bueno, el último catastro que se hizo, se dice que hay un 36% de la población que está en situación de calle que tiene estudios superiores. Tan alto. Así de alto. Oy, así altísimo. De alto. Entonces uno piensa que son personas súper ignorantes, que no han tenido recursos, que no han tenido acceso a la educación, y es totalmente distinta la realidad. La realidad es distinta. Hay temas de todas clases sociales. Yo me acuerdo que, insisto, yo te acompañé esa vez y para mí uno sí. dice, oye, los tatitas te agradecen la visita, pero yo creo que uno el que va se siente reconfortado de ir a dar un espacio de tu tiempo para que ellos puedan, no sé, si hay un juego de ping-pong, me acuerdo que hicimos un mini campeonato ahí, ¿cachai? Y te alegan todo, así, ¿no? Y yo decía, oye, pero esta tía, nada, alegar los puntos y todo, ¿cachai? Es, sí. Están, se sienten súper vivos cuando la gente los va, por supuesto, los va a visitar. Oye, el aniversario, ¿cuándo es? Es el... Espérame, que yo creo que dale. Lo material, o sea, lo podemos dar cualquiera. Sí, claro. Sí, pero el cariño, la comprensión, el apoyo. El tiempo. El tiempo, estar con ellos. Sí, claro. Eso, es más valioso y ellos lo valoran totalmente. No, sí, absolutamente. Yo he estado y la verdad el tema de ustedes hacen un gran trabajo. O sea, y bueno, tú fuiste invitado a este programa obviamente porque nos conocíamos de antes. Y hay una sección, esta sección se llama puntualmente Puente Altino de Exportación. Uh-huh. ¿Cachai? La semana pasada tuvimos a la mamá del Charly Arangui, hemos tenido grandes chicos que están, para mí, triunfando fuera. Yo te quise invitar por lo mismo, porque tú eres una Puente Altina. ¿Cachai? Sí, claro. Que está haciendo un trabajo fuera, ya a cargo de una casa de acogida, ¿cachai? Y nada, pues te felicito por eso. Yo sé que es un trabajo constante, te has esforzado mucho, además estás estudiando. Sí, claro. ¿Estás estudiando qué? ¿Estás estudiando ya aquí? Cuéntanos. Sí, estoy estudiando trabajo social, estoy en mi último año. Uh-huh. Sí. Coordinando esa casa preciosa, sí. Contenta con mi trabajo, pero quiero decirte también, si bien trabajo afuera, también mi corazón está en Puente Alto, sí, soy claro. Puente Altina, no me voy a cambiar de aquí, soy de aquí, y también me llegan en la profundidad que hoy día, por ejemplo, se muere un caballero en situación de calle en el Hospital Sotero del Río a las 3 de la tarde, a las 3 de la mañana. Claro. Esas cosas no tenemos que dejar de no verlas. Sí. Sí, hay que estar mirando, hay que estar atento. Hay lugares aquí también para que la gente se acoja, pero depende de cada uno de nosotros que los apoyemos, nos acerquemos, le indiquemos dónde tiene que ir. Exacto. Sí, aportemos, apoyémoslo desde ahí. No podemos permitir que la gente se siga muriendo en la calle. Exacto, y sobre todo el tema adulto mayor. Sé que yo la otra vez leí un estudio que decía que, bueno, Chile es uno de los países que a nivel sudamericano, latinoamericano, está envejeciendo más rápidamente. Sí. ¿Cachai? Y uno, claro, ahora, bueno, entre comillas jóvenes, ¿cachai? Entre comillas, joven, adulto, joven, no sé cómo lo podemos llamar, pero uno, gran parte pasa por la calle y ve mucho adulto mayor. De hecho, claro, mi mamá, sí, ¿cachai? Hay un tema también, sí, que ella ya anciana, y ahí me he dado cuenta lo desvalido de repente que quedan los tatitas, pues, ¿cachai? Desvalido a nivel gubernamental, hay apoyo, a veces no, a veces sí, ¿cachai? Sí. Fundaciones como la tuya, ¿cachai? Donde tú trabajas. Entonces, pero no olvidar que a todos los radio escucha que vamos para allá, pues, ¿cachai? Es, y uno, sí, no sabe cómo va a terminar. Hay enfermedades impresionantes como el Alzheimer, que pierden en cierta forma el tema de la noción de tiempo, espacio. Demencia senil, ¿cachai? El mismo tema de la enfermedad física, sí, diabetes, claro, ¿cachai? Mi mamá es insulina dependiente, ponte tú, ¿cachai? Ajá. Que el tema de el uso de pañales, ¿cachai? Claro. Son todo. No olvidar que vamos para allá y que quizá ahora es el momento de apoyar ahora y rescatar y apoyar este tipo de fundaciones como la tuya, ¿cachai? Claro que sí. En el 2050 el 25% de la población va a ser adulta mayor. Exacto. Entonces no estamos hablando de un número inferior. Además que adultos mayores, que vamos a ser adultos mayores, sí, en el 2050, que me incluyo. Sí, o sea, lo incluimos, pero otra dinámica, sí, otra temática, ¿sí? Hoy día el adulto mayor tiene problemas de adicciones, pero específicamente con el alcohol. Alcohol. Sí, yo creo que en el 2050 los adultos mayores totalmente van a ser distintos, van, sí, a tener problemas de alcohol, problemas de salud súper potentes. Exacto. Que desde ya tenemos que ir mirando. Sí, lo que pasa es que la gente igual pierde un poco la perspectiva en eso, sí, ¿cachai? Es. No, como no lo ven tan cercano, no, lo ven ajeno, no hay que verlo ajeno, esto es una realidad a nivel país, a nivel, sí, incluso a nivel continente, ¿cachai? Claro. Que países como, no sé, Chile, el otro día leía que Chile es el que más tiene, o sea, a nivel, de aquí a un tiempo va a tener más adultos mayores a nivel latinoamericano, pero ponte tú Argentina, ¿cachai? O los países, la parte gubernamental, quizás tienen otro tipo de apoyos, ¿cachai? Por supuesto. Acá en Chile, recién no estamos como plan de adulto mayor. Es, sí, como que están pañales, ¿cachai? Sí. Entonces, lo que tú dices, pues de repente tú vas a la posta de acá del Sotero del Río y te encontráis con 5 o 6 abuelitos, adultos mayores que están por enfermedad, ¿cachai? Y todo, y van falleciendo ahí mismo, ¿cachai? Y una lata que no hay preocupación. Entonces, yo creo que hay que buscar las formas de ayuda, ¿cachai? Sí. O sea, no quedarnos sentados en un asiento, una silla y decir, ok, que es en redes sociales, nos pagan los sueldos a los que trabajamos. Sí, claro. Entonces igual necesitamos más recursos de todas maneras. Esta fundación no tiene fines de lucro. Okay. Entonces funciona con los aportes que alguien les puede dar. Uh-huh. ¿Sí? Hoy día afortunadamente tenemos unos aportes importantes que nos están ayudando. Gente también que trabaja y que entiende esta realidad y esta dinámica. Y lo otro que les encanta de nuestra casa de acogida es que nosotros trabajamos muchísimo con el sujeto de derecho, ¿sí? Trabajamos mucho con el adulto mayor que tiene sus propios derechos, tiene su destino o tiene su forma de vivir como él quiere, como nosotros queremos que vive. Y no, ¿sí? Ese no es, po, ¿cachai? Y eso no es, todos tenemos derechos y tenemos libertades y nuestras, sí, claro, libertades parten desde ahí, desde decidir qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que vivir mi vida. Y hay gente que también quiere vivir su vida sola. Sí, claro. ¿Sí? Hay que entenderlo así también. Así hay que entenderlo para poder trabajar. Oye, Fundación Gente de la Calle, aparte de la casa de Franklin, tiene dos casas más, ¿o no? Tiene otra casa más. Otra casa más. La casa, sí. ¿Esa dónde está ubicada? Está en Recoleta. ¿Ya? Sí, en Olivo 704. Perfecto. ¿Sí? Oye, ¿y cómo la gente puede ayudar? ¿Cómo puede hacer, no sé, sus donaciones o ir como voluntario? Súper. Puede llamar a la casa acogida Franklin. Uh-huh. Bueno, tenemos una página en Facebook. Y ¿ya? Tenemos la página de internet también, en Google lo pueden buscar, Fundación Gente de la Calle, okay. Y le va a salir el artículo de la fundación, le van a salir estas dos casas, los teléfonos donde pueden comunicarse, correo. Existe la forma de contactarse, digamos. Por supuesto, están todas las posibilidades para poder contactarse, el que quiera ayudar, el que quiera aportar, el que quiera ir a compartir un ratito de su tiempo, súper, sí, importante, es súper valioso. Imagínate, tú fuiste, no sé, una hora. Una hora o algo. y gratificante. Y te quedó súper marcada esa experiencia. Miraste al adulto mayor de otra forma, de otra manera. Sí, claro. O sea, muy bonito, muy bonito. Y te queda marcado. Sí, de hecho, a mí me quedó marcado en el sentido de que, claro, uno cree que va uno a aportar algo. Y uno sale. Sale reconfortado. Sale al revés. Al revés. Sí. ¿Cachai? Yo salí como. Oh, con el corazón hinchado. Sí, qué loco, porque al final uno dice, ya voy a compartir un ratito con los abuelitos, hacer algún tipo de juego, algo. Y voy a dar un cierta parte de mi tiempo en apoyar eso. Y al revés, tú salís de la casa y te sentís, no, pues al revés, ellos te aportaron algo, ¿cachai? Claro, con su experiencia de vida, ¿cachai? Con su experiencia de cómo están viviendo su último año, ¿cachai? Sí, claro. O sea, la forma de cómo lo viven, su libertad, su tema, de sentirse resguardado en este caso por la fundación, ¿cachai? Mm-hmm. De que ellos, tú me contáis que igual existen reglas, normas que hay que cumplir, ¿cachai? Entonces, nada, pues yo feliz, ¿cachai? Y invitamos a nuestro Radio Escucha a apoyar, ¿cachai? Apoyar en la Fundación Gente de la Calle en Facebook. Existe una página que es Gente de la Calle, ¿no? Sí. Ahí pueden ubicar los Fundación teléfonos. Fundación Gente de la Calle. Fundación Gente de la Calle. Sí. Sí. ¿Ya? Y además, bueno, cuéntenos, ahora vamos al tema del aniversario, ¿no? Aniversario, sí. Bueno, este el fin de semana, el 14 de octubre, vamos a estar de aniversario. ¿Ya? La idea es que, bueno, nuestro eslogan parte primero porque la calle no calle. Así se llama. Así se llama, okay. Que la calle no calle. Perfecto. Nosotros hemos decidido todos estos años y hemos luchado para que la calle no se anule, no se tape, no se esconda, sino que se visibilice. Ok. ¿Sí? Desde ahí partimos nuestro camino y trabajo en la fundación. Y el aniversario es el 14 de octubre en la fundación, en la casa mía, la casa de acogida. En Franklin. En Franklin. ¿Dirección exacta es? Arauco 350. Arauco 350, sí. Claro. Ese día nos vamos a tomar la calle. ¿En serio? Sí, vamos a cerrar un pasaje completo, nos vamos a tomar la calle, tenemos muchos invitados. Algunas bandas Fuente Altina. Excelente, también. Excelente. Sí. Ahí tenemos un apoyo también de un angelito de la guarda. estamos en eso. Sí. Sí. Así que eso. Y vamos a estar todo el día en la calle. Uh-huh. ¿Sí? Vamos a comer en la calle, vamos a hacer una comida comunitaria. Excelente. Nos vamos a sentar a comer con los caballeros, con las personas que quieran ir a visitarnos y acompañarnos. Uh-huh. Una invitación abierta. Vayan a disfrutar, a conocer esta dinámica, esta nueva forma de trabajar con el adulto mayor, que también es muy bonita. No tan solo nosotros trabajamos la vida con el adulto mayor, sino que su paso a la muerte también. Ok, es se trabaja importante. También ese tema. También se trabaja y se acoge, se sostiene, se acolcha un camino. Sí, claro. ¿Sí? Para poder llegar ahí, porque no es pero fácil. Pero forma digna, ¿cachai? Por supuesto. Porque la otra vez hablábamos con un amigo, ¿cachai? Decía, hablábamos del tema del adulto mayor y que el adulto mayor, claro, o sea, la idea... Allá hay abuelitos, ¿cachai? Que viven su vejez de forma independiente. De repente a algunos les gusta estar en la calle, les gusta acompañado a algunos. Son mucho las variantes, pero independientemente de eso, que la etapa de su último año la vive en forma digna. Por supuesto. ¿Cachai? Claro que sí. Porque al final, claro, o sea, vivirla como tú quieres, pero en forma digna, pues, ¿cachai? Por supuesto. Entonces, insisto, fundaciones como la tuya, yo conozco un par más, ¿cachai? Que también ayuda al tema. Mi mamá, bueno, tú sabes el tema de la Fundación La Rosa, ¿cachai? O sea, que también es una fundación sin fines de lucro que también apoya mucho el tema del adulto mayor, ¿cachai? Y tú te das cuenta que al final la realidad nos va pillando, ¿cachai? Sí, pues, o sea, la realidad de que pronto vamos a ser uno de los países más con más adulto mayor en Latinoamérica está al lado, está a la vuelta de la esquina. Oye, y esto no tiene por qué ser un asunto de plata, no tenemos por qué darle a las personas dignidad a través del dinero, no. Exacto. Tiene por qué ser así. Y hoy día lamentablemente se está viendo, porque tú si necesitas una casa para tu familiar, para tu señora o tu mamá, tu papá, necesitas pagar una cantidad enorme de dinero para que la puedan tener bien. Y eso no debe ser. O sea, nosotros creemos profundamente que aquí tiene que haber una responsabilidad personal primero. Sí, claro. ¿Sí? Para que tú tengas con tus redes, con tu familia, vivas bien, cuides a tus hijos, estés bien como familia. Sí, claro. ¿Sí? Una responsabilidad social, que es la que nos corresponde a todos nosotros. O sea, ¿sí? A todos, claro. Mirar, estar, cuidar, proteger. Una responsabilidad del Estado. Sí, claro. Que se tiene que hacer cargo del adulto mayor, que tengo que darle las facilidades. No puedo pretender que con 100 mil pesos un adulto mayor viva. No, en imposible. Este país. Nadie vive con 100 mil pesos. Y siempre son de pareja, siempre tienen su esposa, tienen sus hijos, estos caballeros, y en algún momento se vieron desvinculados de su pertenencia, de su vivienda, de su pertenencia económica. y se ven solamente con estos 100,000 pesos. Exacto. Y con eso no podéis vivir en ningún lado. Así que yo, a mí me pasa con el tema de la Fundación Las Rosas, que también es una fundación impresionante, un trabajo increíble el que hacen, ¿cachai? Y yo, bueno, cuando visito, te das cuenta que hay mucho adulto mayor que está solo. Así es. Solo, o sea, sin hijos, ¿cachai? Sí. O sea, tienen hijos, pero no los van a ver, ¿cachai? La fundación le hace actividades, ponte tú, yo asistí al Día del Padre, Día de la Madre, y de repente, no, yo o sea, de Copuchento, pero acá no están todos. Sí. Y te dicen, sí, en realidad esta es la realidad, pues, ¿cachai? Sí. Acá, entonces le dejamos a los hijos, o sea, lo que la responsabilidad de los hijos, de los nietos, a una fundación, ¿cachai? Que no tiene ningún apego con el abuelito, ninguna historia, ¿cachai? Pero lo dejamos solo y la verdad eso es súper complicado. Oye, ojo, que hoy día salió una ley nueva que apoya a las personas que son más vulneradas. Los adultos mayores están dentro de las personas que son más vulneradas. Exacto. Es la 21.013. Esa nos hace responsable a los hijos, a los familiares, a cualquier persona que sea pariente de un adulto mayor, que se tiene que hacer cargo de su adulto mayor. O sea, necesitamos una... Económicamente. Sí, claro. O físicamente. Pero se tiene que hacer cargo. Claro. Hoy día hay una personalidad jurídica que te va a obligar, que te va a... un poder del Estado que te va a obligar a hacerte cargo de tu adulto mayor. Exacto, yo esa ley, me acuerdo que esa ley, el tema partió, yo haber leído algo sobre eso en China, ¿cachai? Que China a la familia, a los hijos y todo, le obliga legalmente a hacerte cargo de tu adulto mayor, y está súper bien. Acá en Chile yo había escuchado algo de esa ley y nada, pues súper bien que se esté trabajando y que se esté estipulando que sea así, porque al final... acá en Chile se da mucho que, como te digo, o sea, yo voy a ver y esto a la Fundación La Rosa, hay muchos abuelitos abandonados, o sea, claro, están bien cuidados y todo el cuento, pero ni una visita, nada. ¿Te puedo hacer un aporte a tu lenguaje que me parece súper importante? Yo creo que cuando tú hablas acerca del abuelito, claro, lo disminuyes. Ah, ok. ¿Sí? Vale. Le das como un el adulto valor mayor. Poquitito. ¿Sí? Es adulto como mayor. Chiquitito, poquitito, tengo que cuidarlo. Ajá. ¿Sí? Yo creo que hoy día deberíamos cambiar nuestro lenguaje y decir el adulto mayor. Perfecto. Sí, sí, lo claro. Lo empoderamos de su estado, lo empoderamos de su situación. Uh-huh. ¿Sí? Y que es un sujeto de derecho. Absolutamente. ¿Te parece? No, me parece, me aportaste increíble. Yo lo digo por el tema de mi supuesto, mamá, ¿cachai? Uno sí. Yo lo personalizo así. Siempre se refiere a tu... Yo siempre les digo en la casa cuando llegan y me dicen, oye, los abuelitos, ¿cómo están? Oye, sí, yo les digo, mira, el abuelito está en tu casa porque es tu papá, es tu abuelito. Claro, porque hay una relación ahí. Porque hay una relación. Pero cuando yo me quiero referir a la suma de adultos mayores, son los adultos mayores. Sí, claro. ¿Sí? Porque eso le da potencia, le da valor a lo que ellos realmente son. Absolutamente. No, gracias por eso, ¿ah? Oye, pero todo bien. Oye, pero la sí, fundación, ¿qué años, tú cachas más o menos, qué años se crea, de dónde parte la creación de la fundación? La fundación se creó por unos estudiantes que venían de la Católica. Eran estudiantes que tenían esta inquietud de ver personas en La Vega, generalmente, así que estaban en la estaba calle. Lleno. Está sí, lleno, de sí, hecho. La Valladolid, ¿cachai? Sí, la Valladolid. O sea, bueno, mucho. Chomalí fue uno de los creadores de la fundación. Paganini, que hoy día sigue teniendo relación con la fundación y es uno de los directores. Ellos decidieron salir a la calle, ir a hacer este servicio de dar cafecito. Mira, que yo no creo que esté malo. No, ¿sí? Claro. O sea, es un aporte, una ayuda. Uh-huh. Pero sí tenemos que pensar que tenemos que ir mucho más allá. Claro. ¿Sí? Tenemos que ir mucho más allá porque nosotros como sociedad no nos podemos hacer cargo de esta situación. Uh-huh. Esta situación nos tenemos que hacer cargo como país. Exacto. ¿Sí? Con todo lo que involucra eso. Hijos, la sociedad en común, sociedad civil y el Estado. Exacto. ¿Sí? Ojo, pero el mismo tema de la ley, o sea, ayuda a eso también, ¿cachai? Hacerte cargo en definitiva, claro, por ¿cachai? Supuesto. Mira, qué pena, sí, que tenga una ley. Porque, qué lata. Sí, yo conozco realidades de otros países en Latinoamérica, valoran mucho, y los mapuches valoran mucho. Sí, obvio, sabiduría. Eso es la sabiduría en sí. Sí, claro. En Bolivia también, el adulto mayor tiene otra mirada de verdad, y a mí me da mucha pena que este sistema capital económico nos esté llevando a esta situación de pensar que todos somos un producto y que claro, tenemos que funcionar. Y desechables, ¿cachai? Y desechables, sí. Y no estamos hablando de cualquier tarro, de lata, de bebida, ¿no? Claro, no, estamos hablando de personas, ¿cachai? Y es nuestra persona que nos crió, que nos acompañó, que nos tiene donde hoy día estamos. Exacto. ¿Sí? Y claro, puede tener algunos problemas, puede tener algunas, no sé, miradas distintas a nosotros. pero son las personas que estuvieron con nosotros cuando más las necesitamos. Y hoy día necesitamos darle la mano. O sea, gracias a ellos somos lo que somos. Por supuesto. Y por eso no olvidarlo nunca, sí, ¿cachai? Claro que sí. O sea, nada, ya que... Valorar la familia, el adulto mayor, que es el lonco, la cabeza. Sí, claro, obvio. No, y darle a eso, ¿cachai? Darle al tema de pedir apoyo y instaurar el tema de la responsabilidad, no porque existe una ley, ¿cachai? No, es al revés, ¿cachai? Debemos hacernos cargo porque es nuestro deber hacernos cargo. Claro que como sí. Tú dices, pues, o sea, que nos criamos con esta gente, fueron los que nos inculcaron valores, ¿cachai? Fueron los que nos apoyaron en la infancia, en nuestra adolescencia, estuvieron ahí, nos dieron apoyo, ¿cachai? Y no podemos un día ya cuando ser objetos como inservibles, pues, ¿cachai? Claro que sí. Como desechables, así como, oye, qué lata, ¿cachai? No, ya molesta, ya molesta. Incomoda, ya no tenemos pieza para el abuelito, claro. Tenemos que llevarlo para otro lado. Exacto. O sea, hagámonos cargo de una vez por todas. Hay tarea porque... Mucha tarea de conciencia, yo primero consideraría. Y enseñarle a nuestros hijos también que tienen que hacerse cargo. Claro, en base a la educación, ¿cachai? Por supuesto, familiar y todo. Oye, ¿cachai? El tema de... Valorar nosotros a nuestros padres y vamos a recibir de nuestros hijos valor. Exacto. O sea, ellos van a hacer lo que nosotros los vean hacer a nosotros, por ¿cachai? En todo caso, en ese sentido hay que ir trabajando, yo creo que educación, ¿cachai? Sí. Educación a nivel país. Y además, bueno, en caso de que no pase esto, existen fundaciones como la tuya. ¿Cachai? Por supuesto, que la idea, yo por mí, esas fundaciones deben estar vacías, porque cada familia... Nosotros también creemos que nosotros no deberíamos hacer un trabajo. Personas en situación de calle no deberían ser ni mujeres, ¿ya? Ni por supuesto. Niños, ni adultos. Claro. ¿Sí? Esas tres dimensiones deben estar cumplidas y suplidas por el Estado, claro. Y por la sociedad civil. ¿Sí? Pero el Estado no se hace cargo mucho en eso. No, hoy día no, es más, es que... El Estado que estamos también está, sí, vos, está pasa complejo, por eso. El tema del capitalismo también, ¿cachai? Sí, estamos muy preocupados a juntar lucas, ¿cachai? De trabajar, de tener, de ser. De ser unas máquinas, de intentar ser alguien, ¿cachai? No nos preocupamos realmente lo que realmente importa, que es el concepto familia, el concepto del adulto mayor, ¿cachai? De los niños. Ahora pasa también con el tema de los niños. Yo el otro día pasaba por un Mapocho cuando fui a buscar a mi hija. Y chicos, viviendo bajo el Mapocho, y es una realidad 2017, es, ¿cachai? Sí, 2017, sí. Entonces... ¿Qué estamos haciendo para que eso no ocurra? Uh-huh. Súper poco, ¿cachai? Nosotros, hay gente que dice, chuta, claro, pero es que los chicos viven ahí y quieren estar ahí. Sí, pero tampoco es que de repente no han recibido las herramientas para salir de ahí. Po. Una cosa súper importante y ojalá que les quede como a todos en la conciencia es que nadie quiere estar en la calle. Estar en la calle es indigno. Sí, claro. Es doloroso. Uno está fuera de su familia, está sin comer, pasando miseria, no tienes baño, nada. No, nadie no. puede querer estar en la calle. O sea, saquémonos eso de la cabeza. Yo siento que es como una justificación. Es una excusa, claro. Para que yo no me sienta tan culpable de ver a una persona en la calle. Claro, no, pero ellos quieren estar ahí. Y de repente es una excusa, ¿cachai? No, nadie quiere estar en la calle. Yo no conozco a nadie que quiera estar en la calle. Claro. ¿Sí? Entonces, hay que estar, chicos. Bueno, este es un programa que está enfocado, bueno, ya te diste cuenta, ya que es más bien al rock, pero siempre tratamos de traer temática de todo tipo, ¿cachai? Hemos tenido gente que participa en organizaciones ambientalistas, ¿cachai? Bien. Y para mí es un honor que tú estés acá, ¿cachai? Ah, en serio. La invitación estaba pendiente hace tiempo. Sí. Tenemos la idea, como Puente Alto Rock and Roll como programa, siempre queremos aportar un poco, no solo el rock, el metal, porque sino también contenido y la conciencia, ¿cachai? Uh-huh. De ir creando cosas, de ir generando vínculos. Nosotros como rockeros, como metaleros, también tenemos tareas, ¿cachai? En sentido de apoyar a este tipo de fundaciones, uh-huh. ¿cachai? Porque es fácil, yo siempre he dicho, es fácil ser rockero, metalero, que te guste la cumbia, lo que sea, pero ¿qué más? ¿A dónde está el contenido, cachai? Sí. O sea, yo creo que cada persona te necesitamos dar un poquito más allá, cachai. Así. Así que nada, agradecido ya que tu visita, increíble. Me encanta que se haya dado esta opción, esta facultad de poder hablar contigo, conocer tu casa. Franklin, nada, a ver, apoyar el tema del aniversario. Chicos, Radio Escucha de Puente Alto Rock and Roll, la verdad, esto es una fundación que, nada, vayan a visitarla, vayan a ver qué pueden aportar, si son una... Si pueden aportar con Luquita, traten de contactarla, vayan como pensaste tú, como... ¿Como yo? Sí, como... Voluntaria. Voluntaria, ¿cachai? Vayan como voluntarios, dense un poco de tiempo... ¿Cachai? No carreteen tanto, ya, que se den un par de horas, mira, vayan a conocer el lugar, la Jackie, bueno, los que quieran ubicarlo, la dirección y todo, me lo preguntan, ¿no? Y yo les comunico con Jackie, y vayan, dense un tiempo, ¿cachai? Son un par de horitas donde van a conocer la realidad, que nos está, que está llegando, pero más, mucho, mucho más que rápido, o sea, mucho más que rápido. Y nos va a tocar a todos. Entonces es una instancia para poder conocer la realidad del adulto mayor en Chile y en nuestra, en la región metropolitana, en acá mismo. El otro día, mira que lo que el otro día pasé por Santa Elena y hay como ¿cómo se llama esto? Santa Elena, al llegar a Izaguirre, hay una casa de acogida de gente. Yo te juro, yo no sabía. Yo la había visto en Camino a la Felicidad, donde los chicos llegaban, entraban a las 6 de la tarde, ¿cachai? Salían a las 9, 10 de la mañana, donde le dan alimentación y alojamiento. Acá en Puente Alto, ¿cachai? Sí. Y había una fila increíble, una fila impresionante de gente esperando para poder recibir un plato de comida y un alojamiento, una cama, ¿cachai? Sí. Una ducha o algo. Pero una fila, tú veis de todo, en todo caso, veis de gente joven, veis gente adulta mayor, ¿cachai? Pero yo decía, uy, qué loco, porque al final esto se está replicando a nivel país, ¿cachai? O sea, gente, tanta gente sola, yo creo que tenemos una responsabilidad importante. O sea, en el 2005 recién se hizo un catastro acerca de las personas en situación de calle, y en el 2012 habían 12.000 personas en situación de calle. 12.000 personas. Mucha gente, y de esas 12.000, el 64 era adulto mayor. Mira. Oh, vale. Impresionante. Impresionante. La cifra. Ah, pues hay que hacer mancomunión, hay que apoyar, ¿sí? Hay que estar ahí, chicos. Puente Alto Rock and Roll, esa es la idea. Por eso el contenido de hoy día, gracias Jackie por tu visita. Estamos terminando ya el programa, ha sido un programa increíble. Juan Carlos, ¿te gustó, no? Está bueno, ¿no? Así que, nada, pues. ¿Ah? Hubo de todo un poco. Así que, nada, vamos terminando ya, chicos, un jueves. Estamos en octubre ya, ¿o no? 28 de septiembre, ya me quiero pasar para octubre. Véngase, apúrese la Navidad, compadre. Chicos, en Puente Alto Rock and Roll hemos tenido un grande invitado. Los dejamos invitados el próximo jueves, donde ya tenemos confirmado la participación de la banda Chaycura y otro invitado sorpresa en la sección Puente Altino de Exportación. Hoy día tuvimos a Jacqueline. Gracias por la visita, gracias por tu contenido, la verdad. Nos diste un mazazo de realidad increíble a la persona que estamos escuchando este programa. Dale, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por la. ¿Querés mandar saludos o algo? No, nos quedan un par de minutos, así que antes. No, mandar saludos a Puente Alto. Dale. A mi Puente Alto querido, me encanta ver la cordillera todas las mañanas. Sí. Un sueño. Somos una comuna única. Sí, ¿sabes? Somos preciosos. Preciosos. Sí, muy oye, lindo. Hemos tenido acá un amigo en común, Gino Ángelo. El otro día me mandó saludos, me dijo que te saludara cuando venía de la radio. Gracias. Así que, Gino Ángelo Balcani, saludo para ti. Y Juan Carlos, estamos terminando el programa, ya finalizando. Vamos a terminar con un programa, un tema bien arriba, compadre, para los rockeros y no para rockeros y metaleros de Puente Alto, ¿ya? Que es un tema de la banda que es, bueno, no, un tema de Puente Alto Rock and Roll no puede terminar sin la mejor banda del mundo, según una encuesta hecha por mí. ¿Ah? Solamente voté yo. Así que despedimos el programa de Puente Alto Rock and Roll de un día jueves en la comuna más populosa de Chile, con una vista hermosa. Mira ya que cómo tenemos a Puente Alto acá, increíble. Acá desde Lustrín, gracias Juan Carlos, gracias a la radio por la oportunidad. No olviden sintonizar Puente Alto, la radio Puente Alto 107.5 y sobre todo los días jueves de 8 a 9, Puente Alto Rock and Roll. Y nos despedimos con Be Quit of Death de Iron Maiden. Muchas gracias, Puente Alto Rock and Roll.